na na na na na. Na na na na na. Oh, oh, yeah.

Once again, I'm telling you, Jack is the most. Oye, mi amiga, creo que está confundida.

Regando de reggae el monte, reencontrate con tus raíces en el monte humeando. My brother said, oh, immortality. Malcolm X made Prospect was to see. Children to do right. Reveal the prophecy. Show I the way to Mount Zion. He set I free out of living in poverty, out of captivity. Lion of Judah shall break every chain. Hakol ze po inyan shel ratzon. שנה, שהמוח והלב במצב המתנה. התעוררי בת אהובה, הגוף כבר כאן, אז בואי נשמה. עניין של רצון, הכל זה פה עניין של רצון. Lo que viene, el fútbol de primera se viene. Para, ¿a dónde va? ¿Estás crazy, Macaya? Los domingos a la noche está el Montumiando, un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y vea la cancha con más claridad. Hago pica, este es un golazo. El Montumiando, domingo 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo pa'l monte. Sabes que a mí también, Piti. Entonces escuché este programa, El Montumiando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa. Con tu ser. Domingo, 9 de la noche. Acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En la pilla del monte. Estás en el monte humeando. Un viaje de vos a vos. Para que vos te reencuentres con tu raíz. Y por eso te hago un breve resumen del viaje en el que estamos. Fuimos creados en una armonía absoluta, perfecta con el universo. Un mundo hermoso de regalo para vos. Y solo 10 generaciones pasaron para que tiremos al tacho este hermoso regalo. Y nos tapó el agua. Empezar de nuevo. 10 generaciones más y un rebelde del otro lado, a base de fe, convicción, lealtad, arrancó un camino. Un camino de uno. Y ese rebelde, que a los 90 años no tenía hijos, le prometieron una descendencia como las estrellas en el cielo. Pero luego, recién de 400 años, esa descendencia, ese pueblo, luego de ser esclavizado, salió en libertad. Y en ese momento, cumpliendo la promesa del más alto, fueron rectificando su alma con sus cualidades. Luego de estar en el nivel casi más bajo en cuanto al espiritual, se elevaron a lugares más altos que los ángeles. Y ese alma, el espíritu, en su plenitud, está viviendo cosas como nunca antes. El monte está humeando. Con truenos, relámpagos y sonidos que se pueden ver desde la nube que está en el monte humeando. Y ahí, Moshe, sube al monte humeando. Y el pueblo queda en manos de su hermano, Aarón. Él fue el intermediario entre Moshe y el faraón de Egipto. Él vivió la opresión en Egipto. Y él, Aarón, amaba la paz. Y para que haya paz, tiene que haber justicia. Y si hay paz y justicia, hay verdad. Los tres pilares que sostienen este mundo. Por eso en el monte humeando, buscando que vos te encuentres con vos y que haya justicia, paz y verdad. Esto es el monte humeando. La suave melodía que acompaña la marcha. Cuando todos los días nos vamos moviendo acá, necesitamos muchas cosas, también nos sobra y no vemos, no vemos que con lo que tenemos mucho se debe hacer. Pero hay que pedir más, hay que exigir más, hay que poner más de nuestro lado. Again, again, hay que pedir más, hay que exigir más, hay que poner más de nuestro lado. Solo hasta equilibrar la balanza, solo hasta equilibrar la balanza, solo hasta equilibrar la balanza, solo hasta equilibrar la balanza. La balanza, ey, no se va a equilibrar hasta que con tu fuerza lo vayas a lograr. La balanza no se va a equilibrar hasta que con tus brazos te pongas a empujar. Los guaguaguachines no dejan de llorar, comida en sus bocas tenés que procurar. Más cultura le tenés que dar, con toda la dulzura no me tengo que olvidar. Esta suave melodía que acompaña la marcha. Cuando todos los días nos vamos moviendo acá, necesitamos muchas cosas, también nos sobra y no vemos, no vemos que con lo que tenemos mucho se debe hacer. Pero hay que pedir más, hay que exigir más, hay que poner más de nuestro lado. Again, again, hay que pedir más, hay que exigir más, hay que poner más de nuestro lado. Solo hasta equilibrar la balanza, solo hasta equilibrar la balanza, solo hasta equilibrar la balanza, solo hasta equilibrar la balanza. La balanza, ey, no se va a equilibrar hasta que con tu fuerza lo vayas a lograr. La balanza no se va a equilibrar hasta que con tus brazos te pongas a empujar. Los guaguaguachines no dejan de llorar, comida en sus bocas tenés que procurar. Más cultura le tenés que dar. Con toda la dulzura no me tengo que olvidar. No, no me tengo que olvidar. Esta suave melodía que acompaña la marcha, cuando todos los días nos vamos moviendo acá. Necesitamos muchas cosas, también nos sobra y no vemos, no vemos, que con lo que tenemos mucho se debe hacer. Pero hay que pedir más, hay que exigir más, hay que poner más. Inadequate, our deepest fear is that we are powerful beyond measure, powerful beyond measure. It is our light, not our darkness. It's our light, it's our light that most frightens us. Oh, we ask ourselves, who am I to be? Oh, oh, brilliant, gorgeous, talented, fabulous. Actually, who are you not to be? Actually, who are you not to be? Actually, who are you not to be? You are child of God. We're all meant to shine. La DDC, Delirio desde Capilla, hoy en el Monte Unión, les presenta Dentro del Cassette. ¿Qué hace, Tritri? Seguimos en el micro de la DC, ¿viste? Y como ya sabe, Moshe subió a la nube que está sobre el Monte Unión. Y Aarón, quien ama la paz, está charlando con alguno del pueblo que se están peleando, ¿viste? A ver qué dice Aarón. Lupilín, hermanos, somos uno, un pueblo, un cuerpo, con un corazón. ¡No, no! ¡Yo lo voy a matar a este! ¡Lo voy a matar! ¡Yo te voy a matar a vos, eh! ¡Yo te voy a matar! Hermanos, hermanos, sin justicia no va a haber paz. Por eso, estas son algunas leyes para que haya justicia y así, paz. Quien hiera y mate a otro tiene el mismo final que quien hiera o maldiga a sus padres, padre o madre, que quien secuestre a otra persona, que quien se acueste con una bestia o haga sacrificios a ídolos y no al eterno. Y ese final es el final. ¿Se entiende, no? Ah, entonces no lo voy a matar, lo voy a romper todo. No, hermano, si haces eso, le vas a tener que pagar su curación y todo el tiempo que perdió por estar herido. No te conviene, hermano. ¿A quién vas a matar vos? ¿A quién vas a romper todo vos, Hermanos, hermanos, no peleen, no ganan nada, ya que si pelean y sin querer uno muere, ese agresor va a tener que estar guardado, hermano. Pero si fue premeditado, no se va a salvar. Tri-tri, está áspera la cosa, ¿viste? No se pelee más, chochamu. Pa' eso, pa' matarse entre sí, tenemos el presente, Tri-tri. Lamentablemente, hermano, lamentablemente. Pero escucha, Tri-tri, viste que con el micro viajamos en el tiempo. Y tengo, gracias a la DDS, unos consejos de Aarón guardado para llevar al futuro. ¿Eh? ¿Qué me conté, Ursi? Así que, Tri-tri, acomódate, que vamos a viajar al futuro, que es el presente del año en el que estamos. Si ahora estamos en el 2448, desde la creación, nos vamos al futuro, al 2020. ¿Eh? ¿Qué me contó, Ursi? Con la DDC desdoblamos dos calendarios. ¿Qué hace, Tri-tri? Mirá, viste que tenemos dentro del case algunos consejitos para vivir más justo. Y justo, yendo para el 2020, me frené acá, en el 99. Pero mirá lo que encontré. La Spiritual Reggae Band. Y me dije, Spiritual Reggae pa' Aarón. Así que le llevamos la Spiritual Reggae Band a Aarón, que ama la paz. ¿A dónde? Al Monte Humeando, Tri-tri. Así que volvemos al 2448, desde el 99. Total, como dice el Gotán, 20 años no es nada, Tri-tri. Salmo de Ava, que promete Salomão. Rastafari. Estás en el monte humeando. Y en este hermoso colectivo, micro o como lo quieras llamar, tenemos unos invitados de lujo, la verdad, más que muy agradecido, con ustedes, la Spiritual Reggae Band. Hola. Hola, un gusto. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Acá estamos con Horacio y con Alberto, dos eminencias, podemos decirlo así, acá de la música en Capilla del Monte. Yo creo que sí. Sí, gracias. Gracias. La verdad, muy agradecido por su visita en este viaje que es el Monte Humeando. Y me parece que el espíritu al rey Evan, ¿las querés presentar así en tres palabritas para vos? Cuando escucho tu programa, que tiene que ver con lo espiritual y con lo consciente, el mensaje, entonces quería estar presente y le pedí a Alberto que venga, que Alberto tiene Terapia del Canto, su banda que tiene más de ¿cuántos CDs? ¿Cuántos? 23. 23 CDs. Y los juntamos hace muchos años y empezamos en un garage a hacer música. Con un primo que ahora vive en Ecuador, que se dedica al chamanismo, Marcelo, y ahí empezamos a dibujar lo que hoy en día es terapia, es reggae andino. Después de este disco que hicimos con Spiritual Reggae, fusionando los ritmos andinos con los ritmos de Jamaica. Entonces utilizando el charango, los ikus, el erque, bandoneón, todos los instrumentos, que el bombo, el güero, qué sé yo, todo. Guitarras criollas. Y hoy estamos presentes, viviendo aquí, en este presente, en este hermoso lugar. Somos privilegiados por vivir en Capilla del Monte. Alberto y yo viajamos por muchos lados del mundo y siempre volvemos acá y nos atrapa el Uritorco y todo lo que tenga que ver con el lugar. Sí, yo creo que es un lugar que tiene esta cosa, viste, de reconectarse con uno y viste que Capilla del Monte, ustedes son más grandes que yo, pero magnifica todo, ¿no? Está haciendo sí. un dicho popular acá. Y bueno, yo creo que todo lo espiritual y todo lo sano y así, sin capas, ¿no? Porque las capas, el alma, lo espiritual no tiene capas, es puro. Y creo que puede llegar al viajecito ese, la música es como, va directo a la parte de lo espiritual, ¿no? Acabamos de cantar Dios de los Cerros, y tiene una anécdota que Alberto estaba subiendo el Uritorco y vino un viento, y se voló la carpa y volaron todos. Entonces, agarrado de las piedras, empezó a cantar Dios de los Cerros, protégenos. Y salió este tema del Uritorco que, bueno... Está acá, Alberto, por la duda. Estaba acordando eso. Sí, sí, qué bárbaro. Me hiciste acordar. ¿Te acordás? Sí, 23 de noviembre del año 89. Yo todavía vivía en San Marcos en esa época. Me acuerdo porque te presté la carpa. Claro. Y voló. ¿Voló? Voló la carpa. Claro, es un karma que volvió del cerro. Entonces es una plegaria, un pedido de, viste, al dios de la montaña, ¿no? A la entidad sagrada de este cerro macho, el Uritorco. Y vamos a hacer otra canción que tiene que ver con el orden divino. Cuando uno tiene mucho desorden, le pide a lo alto, al universo, que le traiga un poco de orden, ¿no? Entonces, de eso se trata el mensaje. Bueno, el orden divino. Me parece está bien, ¿no? A quien le piden el orden, a quien maneja y dirige la batuta. La parece que le están pidiendo bien, por favor. Muchísimas gracias. Es gratificante poder escuchar así, yo te digo, el que está viviéndolo de al lado, el sonido así del tambor y de la guitarra llega directo así, pum, como una piña dentro del alma. Es el Nayabingi, que es el sonido de la batida del corazón, el latir del corazón, y entonces de ahí nace, eso nace en África, y después en Jamaica nace el Naya Bingi y se traslada al reggae, es el antecesor del reggae. Sí, este tema a mí me pega mucho porque cuando estoy desordenado me acuerdo de Alberto y pido ayuda, ¿no?, al orden divino. Tenemos otro tema que es Banda de Frontera. Contalo vos, Alberto. Sí, bueno, este tema tiene que ver con las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, y habla de la Banda de la Frontera, una banda que arman los discípulos de Don Genaro Flores, que es el amigo de Don Juan Matus, el indio mazateco, y habla de que ellos tenían una banda en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, bueno, la banda dice que no hay fronteras. Hay una banda sonando en las fronteras. Dice la banda que no hay fronteras. Qué bueno que no haya fronteras tampoco entre países ni entre personas ahí adentro, ¿no? Estaría bueno poder llegar. Así dijo John Lennon en Imagine. Imagínate que no hay fronteras, que no hay países. Y por eso. Que no sea toda una tierra. Una misma tierra y que nosotros no tengamos tampoco tantas capas, ¿no? Si somos más simples, ¿no? Desde la pureza, de lo espiritual, yo creo que una vida más sana podemos llevar. Obvio. Sin fronteras. Obvio. Yo creo que el individuo, el arte y la música destaca al individuo. Y las sociedades en general, los que dirigen, no les gusta al individuo. Le gusta tener esclavos, le gusta tener soldados, le gusta tener gente para trabajar, con mano. Entonces el arte que rescata al individuo, que rescata el ser y la música, tiene que ver con eso, ¿no? Con que cada uno es único. Cada uno es un ser irrepetible, cada huella es única, cada ojo, no hay dos ojos iguales, no hay dos cabellos iguales. Entonces, ¿cómo puede haber ejércitos? ¿Cómo puede haber gente que no respeta al individuo, que quiere la masa, ¿no? Por eso cierran las academias de arte, vas a un concierto y hay 10 tipos, ¿no? Y la banda son 20. Entonces hay mucho esfuerzo por el arte y poca gratitud con esto de las fronteras que me hizo acordar, ¿no? Que cada vez estamos menos unidos. El famoso divide y triunfarás. Sí, eso que hablamos el otro día en casa, cuando estábamos hablando del programa, y yo te dije, religión es religar, es unir, pero no es unir todos, es unir entre los católicos, los judíos, los maometanos, ¿no? Religar. Religión. Yo quiero una religión que no tenga fronteras, ¿no? El maestro Sai Baba de la India dice: ama a todos, sirve a todos, y hay una sola religión, la religión del amor, ¿no? Tiene que ver con todo, tiene que ver con Lennon, tiene que ver con Andino, con Reggae, con todo, ¿no? El rescate de la conciencia, lo espiritual y la unión. Ay Anay es yo y yo. Sí, es así. Pasa que estamos en el mundo tan lindo, ¿viste? Que venden espejitos de colores a mansalva. Y la idea es esa, ¿viste? Que con tantas palabras raras, pienso yo, ¿no? Como religión, que es una, tiene la palabra religión, que no es lo mismo que creencia. Son dos cosas muy diferentes que lo meten dentro de la misma historia. Ya uno encontrarse, saber de que somos todos iguales y ninguno es más ni menos que otro. Y no somos dueños, o sea, somos responsables de lo que podemos hacer en nuestra vida, pero no dueños del mundo. Ahí no hay ni barrera ni de... Yo te quería presentar este tema, Todo lo que va, que lo canta el Rey Gabriel, con la Spiritual Reggae, es una Yabingi, porque ahí dice que todo lo que va tiene que volver. Cada cosa que pensamos, cada pensamiento, palabra y acción, tiene que ser uno, ¿no? El argentino es el juego del truco. ¿Viste el juego del truco? Es el juego argentino. Tenés una carta, decís otra y mostrás otra. Bueno, eso es lo que yo combato con la Spiritual Reggae, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos? Sí, así le va carburando en la cabeza que lo está escuchando, que es el mismo viajecito, ¿viste? No comprás espejito de colores, reconectate con... vos mismo, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo tenés ahí? Y ahí escuchamos el temita. Esta es una ley eterna, man. Sí. Todo lo que va tiene que volver. Todo lo que va tiene que recibir. Love. voy a hacer un 2x1, que les voy a contar una cosita. Este tema lo quiero usar el programa que viene, que es un especial, y es esto, Todo lo que va tiene que volver. Lo acabo de escuchar, así que, con su permiso, la semana que viene lo van a escuchar todo completito en un especial que vamos a tener en Montumiando. Pero mientras tanto, hasta que lleguemos la semana que viene, estamos en el presente, que la verdad es un gusto y un placer, de verdad, de corazón. Este viaje de uno con uno y musicalizado así, la verdad, es un espectáculo, un lujo y muy agradecido estoy. Así que no sé si quieren tocar un temita más, sí. Lo quieren presentar o lo tocamos directamente. Los músicos, yo te dejo a los músicos que saben. El Inti Sol, un tema de Alberto Kuselman, que es un viaje mítico, o sea, porque está tocado por muchos idiomas, muchas bandas. En Uruguay lo cantó el Sucará, sí. Que es como también un prócer ahí. Entonces es un tema que es universal. El Inti Sol. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, ay, de la Aymara. Un indio me guía la libertad, es José Gabriel, José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupac, que es el Tupac Amaru, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordilleranos. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Van 500 años para luchar y no se conoce esa gran verdad. Ya van 500 años para luchar y no se conoce esa gran verdad. Un pueblo que somete a otro pueblo no, no puede ser libre, gritó Yupanqui. Pueblo que somete a otro pueblo no, no puede ser libre, gritó Tupac. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pacha, el Inti Sol. Ya, Rastafari. Yeah. pedirlo a Santa María. El cantante es Checo, de Nova Semenchi, de Brasil, que está por llegar también de visita a Capilla. Y ahora vamos a tocar un tema que grabamos con Guillermo Boneto, el invitado, Los Cafres, que se llama Cuatro Vientos, y que tiene que ver con las cuatro direcciones que toma uno en la vida, y en el centro está la luz. Cuatro vientos, cuatro vientos, y en el centro está tu voz, y en el centro está tu voz, y en el centro está tu nombre y tu voz. Cuatro vientos, cuatro vientos, me dan fuerzas de llegar hasta el corazón del sol, me dan fuerzas de llegar hasta vos. Cuatro vientos, cuatro vientos, y en el centro está tu luz, y en el centro está tu luz, y en el centro está tu nombre y tu amor. Y estás. Acá, en el Monte Humeando, la Spiritual Reggae Band. Muchísimas gracias y sigamos disfrutando este hermoso viaje que tenemos, pero mientras tanto te dejamos acá con Horacio del Spiritual Reggae Band, que te quede el nombrecito, y termina. Brian, muchas gracias por este momento. Queremos compartir con todos los amigos de Capilla nuestras redes, para que nos conectemos, Spiritual Reggae Band en Facebook y también en Spotify, YouTube, todas las redes que se comunican. Terapia del Canto también, la banda de Alberto Kusselman, Facebook, y tenés Instagram. Instagram. Bueno, nos encantaría que se comuniquen. La gente, somos una banda de Capilla, de proyección para todos lados, y queremos, bueno, nos encantaría que se comuniquen, y estamos produciendo el tema Reggae Andino 2, preproduciendo, que es un homenaje a Carlos Castaneda, la ópera Nahual, y con invitados increíbles y una producción increíble, como siempre. Y bueno, agradezco a todos los oyentes, a ustedes, a la sonidista, muchas gracias, Alberto, por venir a hacer el aguante. Sí. Y lamento mucho a los chicos que no pudieron llegar, ¿no?, de la banda, pero bueno, les agradezco mucho y muchas bendiciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer, un gusto, un honor, y me quedo corto con las palabras, de que esté la Spiritual Reggae Band en el Monte Humeando. La verdad, muy agradecido, y más, esto personalmente, más agradecido por el porqué, qué motivó a que vengan al programa. La verdad, es un gusto y un placer ya. Gracias, gracias. Entonces, para que vos que estás escuchando del otro lado no te quedes con las ganas, te vamos a dejar unos temitas de la Spiritual Reggae Band. Y viste que en el Monte Humeando estamos en un viaje, ¿viste? Un viaje cósmico, que venimos de uno con uno. Capilla del Monte se presta para esas cosas. Entonces, después de lo temite al Reggae, de la Spiritual Reggae Band, vas a tener que están invitados. No se bajen de este colectivo, por favor, les pido, porque está en movimiento, está en pleno movimiento. Entonces, viajando en el tiempo, seguimos acá, en el Monte Humeando. su boca de verdeado dulce. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. ¿Qué hace, Tritré? ¿Viste qué viajecito, no? Increíble, impresionante, Tritré. Ahora sí, ya que estamos todos, vamos a ver lo que hay dentro del café. A ver, va, a escuchar a Aarón, que ama la paz. Hermanos, hermanos, para que haya paz, tiene que haber justicia y verdad. Por eso, no admitan falso rumor, ni se pongan de acuerdo con los malvados para ser un testigo falso. Si dirigís o juzgás, no te dejes llevar por la mayoría para desvirtuar la justicia. Si encontrás al toro de tu enemigo, postrado debajo de su carga, ¿acaso no lo vas a ayudar? Ayúdalo. Y si encontrás algo a tu enemigo, devolvéselo. ¿Y la mentira? Alejate. Y no tomes soborno, porque el soborno ciega a los inteligentes y corrompe la palabra de los justos. ¡Qué espectáculo, Tritri! Esto es para que se escuche en el 2020, pero aguantá, Tritri, que voy a dar la vuelta al cassé, que esto sigue. Hermanos, hermanos, oigan y presten atención. Durante 6 años trabajarán la tierra, sembrarán y cosecharán. Pero el 7º, no, ese año los frutos de la tierra serán para los que no tienen. Y lo que quede será para los animales. Así haremos un mundo un poco más justo. Acá estamos, Tritri, y seguimos con el lado D del cassé. Y recuerden, por favor, al peregrino no lo harás sufrir ni lo oprimirás, porque peregrinos fuimos en Egipto. Mucho menos hagan sufrir ni opriman al huérfano ni a la viuda, porque el Eterno, el verdadero juez del mundo, oirá su clamor y dejará a tu mujer viuda y a tus hijos huérfanos. Él, el creador, el dueño del universo, nos dice que si oímos su voz, será enemigo de tus enemigos y oprimirá a tus opresores. Y la tierra prometida a nuestros antepasados heredaremos, que va desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Pelishtim y desde el desierto hasta el Éufrates. Pero ahí tendrán que destruir los ídolos del lugar y no hacer ningún pacto con nadie de ahí, porque quizás te harán pecar contra el Eterno, haciéndote servir a esos ídolos. Y eso será una trampa para ti. Tritri, cortita y al pie. Gracias a la DDC por grabar estas enseñanzas dentro del cassette. Contienen tus granadas, represión brava en contra. contra de que reclama. La sed de justicia contiene tus granadas. Brava en contra del que reclama. La sed de justicia contiene tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. La sed de justicia contiene tus granadas. Contiene tu granada. Represión brava en contra de que reclama. La sed de justicia contiene tu granada. Represión brava en contra de que reclama. La sed de justicia contiene tu granada. Represión brava en contra de que reclama. La sed de justicia contiene tu granada. Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá en nuestro pago, ¿viste? ¿Cómo estás? Hola, ahora sí te puedo saludar. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, qué bueno. Tengo para contarte una cosita que me lo contó un pajarito y vos sos un pajarito y yo te cuento a vos, pajarito, lo siguiente. Estamos hablando de justicia, de paz y de verdad. Entonces, no puede no estar dentro de esta sección que va a tener un sanguchito. Así lo vamos a ver. El sanguchito se va a llamar. Sanguchitito. ¿Te gusta? Vos te preguntás por qué, seguramente, ¿no? Del otro lado. Bueno, hablando de justicia, paz y verdad, nuestro amigo, ya amigo de la casa, Don Tito Nesta. Arrancamos el sanguchito con Don Tito Nesta. Para vos, pajarito, y todo lo hago a la esquina. Until the philosophy, which old one race superior and another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, and this a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, misery, war, war in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war, rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Y pajarito, no sabes para dónde vamos, ¿no? Y es así. Estamos como rearmando al ser humano, ¿viste? Es como una construcción de adentro para afuera, ¿viste? Y yo la verdad no soy muy buena albañil. Pero me contó un pajarito que vos sí. Entonces, a ver, la receta para el albañil humano que tenemos acá enfrente tuyo, ¿se saludaron? A joya. Bueno, acá el albañil humano, por favor, pajarito, te lo dejo a vos. Con la sabiduría se construye una casa y con la inteligencia se mantiene firme. Con el conocimiento se llena la despensa de todos los bienes preciosos y agradables. Toma mate y avívate. Qué lindo, qué bueno, qué grato es tener un pajarito así ancestral como vos acá. Pero, ¿viste cómo es este mundo? No es todo color de rosas, ni todo que patean para el mismo lado, ¿no? Porque tal vez otro está pensando, esto total, no, papá, ¿viste? Todo maquinando cosas perversas. Entonces, hablando de justicia, ¿no? Todos sabemos que para que haya paz tiene que haber justicia. Y para que haya justicia tiene que haber verdad. Si vos tenés justicia y verdad, tenés paz. Si tenés verdad y paz, tenés justicia. Combinala como vos quieras, como Mo, Larry y Curly. Pero para vos, que ese con el pensamiento medio retorcido, pajarito, decíselo vos porque sos pajarito, yo soy humano. El malvado servirá de rescate por el justo y el traidor por los hombres rectos. Se te fueron la gana, ¿viste? Vos que andás maquinando cosas así. Nah, es más lindo, más, todo más paz y amor, hermano. Todo más paz y amor. Y si no te queda claro que la justicia es justa, propiamente dicha, o debería serlo, ¿viste? Que la balanza esté empatada, ¿viste? Que no te vendan, no se puede poner dos balanzas diferentes, toda esa cosa rara de gato por liebre. El pajarito está en contra del gato por liebre. ¿Viste? Ya, el cuento de la selva 4. Entonces, para vos que te preguntás, ¿Y qué? ¿Es aburrido? ¿Sería aburrido ser justo, pajarito? Por favor, a estos que piensan que se divierten haciendo mal. A ver, pajarito, por favor, decíle vos a estos que se divierten creyendo que haciendo mal hacen bien. Por favor, pajarito, decíselo vos. Practicar la justicia es una alegría para el justo, pero es una calamidad para los otros. ¿Viste? Tomá, hoy está con todo el pajarito, ¿viste? Porque sí, porque queremos... El pajarito me entiende. Queremos justicia, paz y verdad en todo el mundo. Y desde acá, desde el Monte Humeando, es nuestro ínfimo pero humilde aporte. Y viste que este mundo es difícil, ¿viste? Es difícil. Más con todo el que dirán, ¿viste? Eso con el que dirán es como un tema que tiene el humano con el humano. Prejuzga, se hace juez del mundo y arma todo una serie de guiones cinematográficos en su cabeza, del cual dictamina una justicia y todo se va... Así que, para ellos que corren una zanahoria irrisoria en busca del mal, pajarito, te la dejé picando, pajarito. No está bien hacer acepción de personas, pero un hombre se vuelve banal por un bocado de pan. Lo dijo el pajarito, me lo contó un pajarito. Tirale una más porque van a decir, ah, sí, seguro, es fácil hablar. Entonces, yo que soy poderoso, ¿cómo crees que haga? Seguramente un poderoso que está escuchando hoy, ¿no? Un líder de algún lugar, un juez, o de ellos mismos, pajarito, pajarito ancestral de los Three Little Birds. Contale, por favor, a estos humanitos, ¿no? Que están allá arriba, ¿viste? Dentro del poder. Y que son jueces, ¿no? Porque estamos formando al ser humano. Es una nueva sección acá con el pajarito. Formando un ser humano. Es como una masa, ¿viste? Que hay que amasarla. Bueno, amásalo, por favor. Si un rey juzga a los pobres conforme a la verdad, su trono estará firme para siempre. Más clarito, echale agua. Y como esto es un sanguchito de justicia, paz y verdad, es un sanguchito riquísimo, ¿eh? Empezamos con Tito Nesta. Y como ya sabés vos, pajarito, gracias a que tu amigo vino y cantó una canción de un idioma en otro idioma, después vino otro y cantó otra canción en otro idioma, de Erx. Pero Erx, no, esta no es 100%, porque otra vino de Erx, el cassette de Erx. Acá a Erx, ¿sí? Un no sé cómo, ¿sí? Hermano latinoamericano, si te puedo decir, nuestros hermanitos latinoamericanos que no sé cómo llegaron a Erx, le dejaron un cassette que nuevamente los representantes de Erx vinieron al Monte Humeando, nos dieron un cassette, y en ese cassette nosotros lo ponemos puro USB en la computadora y te cierro el sanguchito de justicia, paz y verdad con Tito, ¿viste? Es Tito, es un sanguchitito, no sé cómo querés llamarlo, el sanguche de Tito. Mirá, esto directo de Erx latinoamericano te lo puedo llegar a decir. Mirá, escuchate esto y ahora nos vemos en un ratito. Thank you. inferior y otra inferior se ya finalmente permanentemente desacreditada e abandonada. Rumores de guerra, até que não haja mais cidadãos de primeira e segunda classes de qualquer nação, até que a cor da pele de um homem não tenha maior significado que a cor dos seus olhos. Haverá guerra, rumores de guerra. E até que direitos iguais prevaleçam pra todos sem distinção de raça, de credo ou de cor. Rumores de guerra. Até esse dia, o sonho da paz final, da almejada cidadania, e o papel da moralidade internacional, não serão mais que mera ilusão a ser perseguida, mas nunca atingida, porque haverá guerra, rumores de guerra. E até que os inóveis regimes que mantêm nossos irmãos oprimidos em condições subhumanas sejam destruídos para sempre banidos. Até esse dia não se conhecerá a paz, o mundo em harmonia não se verá jamais. Porque haverá guerra, rumores de guerra. A guerra se alastrará em guerra ao sul, em guerra no leste, em guerra ao norte, em guerra no oeste. Haverá guerra, rumores de guerra. Haverá guerra. Rumores de guerra. Guerra tribal na Babilônia. Tri-tri. Mirá, mirá, me vine a dar una vuelta por el tiempo, viste, que tenemos el micro en la DC, podemos viajar en el tiempo, en la distancia, todo. Y viste, ¿sabes qué día es hoy? Hoy es 7 de Adar. ¿Y sabes qué pasó el 7 de Adar? Es el cumpleaños de Moshe. ¡Feliz cumpleaños! Y ya que estamos en Adar, el duodécimo mes, tengo para contarte una historia impresionante, Tri-tri. Pero para las historias tenemos a Quentin. Así que denle la bienvenida a Quentin. Quentin Tarantino. Gracias, Quentin. Así que prepárate, porque para la próxima semana, el próximo programa, el próximo capítulo, para el domingo de cuentito, lo dirige, ¿sabes quién? Tri-tri, ¿sabes quién? Quentin. Quentin Tarantino. ¿Dónde? En el domingo de cuentito. Acá, en el monte humeando, Tritré. Gracias. Ante todo, muchas gracias. El domingo que viene es el programa número 17. Yo te digo 17 y vos qué pensás. En la yeta, ¿no? Es el primer pensamiento que tenés. Por eso mismo, porque la casualidad no existe, es una mezcla de causalidad y casualidad, lo que te acabo de decir. Es una palabra que no existe. Y la casualidad no existe. Y yo no lo pensé. Simplemente tenía pensado para la semana que viene hacer un especial de las suertes. ¿Y qué número dio esta casualidad? Que no es casualidad, está todo dirigido por arriba. El programa número 17. Te anticipo, así para que tengas claro. Lo dirige nuestro amigo Quantin. Vamos a viajar en el tiempo, desde el pasado al más pasado, a más pasado, y ese último pasado se va a conectar con el futuro de algo mente cósmico, directamente. Las letras mágicas van a ser de lo suyo y te van a volar la peluca. El especial es de Purim y la palabra pur es suerte. Ya con esto te estoy diciendo, prepárate. Podés escuchar el programa viendo un atlas de la historia y vas a ver los nombrecitos que te voy a contar. Yo no, Quentin, ¿eh? Y el guión no es mío, es de arriba. Así que yo simplemente juego de 5 acá, en el monte humeando, ¿viste? Toco acá, toco para allá. Antes de irnos y prepararnos para la semana que viene, te invito a que te tomes una buena cerveza fresca en el Drauto de las Sierras. Es el de Toldito Verde que está ahí, al toquecito de la plaza. Ahí lo vas a ver. Vos te vas a la plaza por la diagonal Buenos Aires, ¿viste? La de la techada. Primer kiosquito de mano izquierda yendo para el lado de turismo. Toldito Verde, el Drauto de las Sierras. Las bebidas más frías de Capilla del Monte. Yo no encontré bebida más fría que ahí. Pero lo que vos quieras, ¿eh? Yo tengo una cerveza porque me gusta a mí, pero cualquier gaseosa, la que vos quieras, juguito, sanguchitos también, tengo sanguchitos de miga, fresquitos, ricos, ¿no? Con cosas para el almacén, huevo, pan, puchos, tabaco, regalitos, tenés de todo. En el Drauto de las Sierras. ¿Querés comer algo rico, comida casera y buena? Del otro lado de la plaza, también sobre la diagonal de Buenos Aires, tenés Sensaciones. Un mundo de sensaciones en tu estómago. ¡Fua! Te la bendito. Pizza de primera. Es rica, ¿viste? Con todo caserito. Caserito de verdad, rica comida. Da gusto comer ahí. Entonces tenés el Drauto de las Sierras en la diagonal Buenos Aires. Sensaciones del otro lado de la diagonal Buenos Aires. Y si andás de paso un día, solo así de paso, de refilón, de día, podés pasar por Zion, acá en la galería que no tiene techo. Donde termina la techa de ahí, al toque izquierdo lo vas a ver. Zion. Vos decís que vas del parte del monte humeando y te van a saludar. Y si no, también te van a saludar, no hay problema, no te van a negar el saludo. Pero vos decís que vas del parte del monte humeando. Gracias al espíritu, al rey de Van, por haber venido al monte humeando, haberse subido en este viaje de voz a voz. Te anticipo, simplemente como a modo de reflexión, ¿viste? Hay uno que dirige y maneja todo, y con justicia, paz y verdad nos asemejamos más a él. Cortita y al pie. Dale. Con esos tres pilares está todo bien. Es la delantera con la que salimos campeones. Justicia, paz y verdad. Dale. Encontrate con vos. No te mientas a vos. No le mientas al de enfrente. Basta de espejito de colores. Basta de los buzones. Reconectate con tu parte de adentro. Así, lo más sana, lo más santa, sin fallutaje, con uno mismo. Y reemos este hermoso mundo con justicia, paz y verdad. Nos vemos el domingo que viene en el especial de Purim del Monte Humeando. Espero que haya disfrutado este hermoso viaje que estamos viviendo. Te invitamos a que vos te encuentres con vos. Esto es el Monte Humeando. Y te dejo con unos temitas y te vas tranqui panqui. En libertad a donde vos quieras. Disfrutemos la libertad. Agradezcamos este hermoso mundo, este hermoso regalo que tenemos. Y lo único que tenemos que darle nosotros a esta hermosa plantita llamada planeta Tierra, ¿sabes con qué se rega? Justicia, paz y verdad. Babylon burns.